súper con las palmas arriba. Era súper con las palmas arriba. Si se pasaron, tomate un palo. Si se pasaron, tomate un palo. Ay, qué lindo es ser soltero. Cómo me gusta vivir todo el día al pedo. No trabajo y no estudio porque no quiero. Ay, qué lindo es ser soltero. En el baile las pibas me dicen que soy feo. No me importa porque ser lindo no. Soltero.